Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, te lo adelantaba más temprano. En un ratito nada más se va a estar realizando esta conferencia de prensa, bueno, que anuncia parte de lo que va a ser lo que van a ser las celebraciones por estos 100 años del Yacht Club, pero además la llegada de la Clipper en octubre del 2023, la Clipper que lo hablábamos fuera de micrófonos con el comodoro Juan Echeverrito, que realmente nos fascina a todos, pero me da unos detalles bien interesantes. Primero, gracias por recibirnos. Oh, muchas gracias. Bueno, con la presencia de los 100 años del club, comenzamos los festejos con el arribo de la regata Clipper, que viene en octubre, con 11 barcos dando la vuelta al mundo. Salen de Inglaterra y vienen directamente a Punta del Este. Es un gran esfuerzo que hace Yacht Club Punta del Este para tener esta regata acá en Punta del Este y que nuestro club sea el anfitrión y que el que contrató con la Clipper para que vengan, ¿verdad? Usted me hablaba de cifras en la edición anterior. Cuéntele a Jorge y a la audiencia. Sí, realmente la prensa internacional este tipo de eventos menciona en todo el mundo, la televisión, los diarios, por ejemplo, la partida de Inglaterra de la última Clipper en la primera página del diario Times de colores salía la regata Clipper a Punta del Este. O sea, son cosas intangibles en monetariamente, ¿no? O sea, y toda ellos hacen un estudio de más o menos cuánto es la incidencia de la participación, digamos, de como Punta del Este, como puerto de escala, y es importantísima. Y acá en el puerto hubo 25, ellos miden la cantidad de personas que vienen, y casi 30.000 personas venían a la escollera a ver los barcos. O sea, Punta del Este es un destino preferido por todos los tripulantes, por la calidad de la gente, por lo lindo que es y por la atención que nosotros le damos. Un detalle bien interesante que también me comentaba es que, claro, son las estrellas, todos los tripulantes, todos los que trabajan, son las estrellas de momento, y eso también los pone felices, y la libertad y la seguridad que le brinda este lugar. Bueno, porque Punta del Este es muy agradable, la gente es muy, muy cooperativa en todo, y la ciudad está impecable, no hay ningún tipo de problema, la seguridad es muy aceptable, entonces están muy muy felices acá los tripulantes. Sí, ¿se ha hecho por lo menos un recuento de cuántas personas van a llegar? Y son 250 aproximadamente, entre tripulantes de los barcos, pero ahí hay cambios de tripulación, hay familiares que vienen a ver a los que siguen, o sea, todo esto mueve 2,000-3,000 personas que vienen del exterior acá a esta regata, ¿no? Jorge. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? No podían tener mejor festejo para los 100 años que una actividad como esta, ¿verdad? Bueno, este es el comienzo, porque después tenemos un evento especial del Atlántico Sur, que es la regata más importante de Sudamérica, Rolex, que la tenemos para el mes de enero, que va a ser un año especial porque Rolex va a cooperar con los 100 años del festejo de Yacht Club. Después tenemos la de Clásico, que es fantástica también, que es una regata de barco que tiene 80, 100 años, estupendo. Y después tenemos en febrero la Ocean Global Race, que es la sustituta de la Whistler. O sea que vamos a tener regatas mundiales fantásticamente acá en Punta del Este, y con el Yacht Club como anfitrión, el Yacht Club Punta del Este festejando sus 100 años, y que evidentemente nos posiciona en la cresta de la ola del yachting internacional. En buena hora, felicitaciones para ustedes, muy amable. Bueno, muchas gracias, estamos acá a las órdenes. Buena jornada. Muchas gracias. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en Dale, un ratito. Gracias, chao. Chao, chao, a ti. Frecuencia abierta.